Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. ¿Cómo están? Tanto tiempo aquí en Chalupa al Agua. Estamos nuevamente en mi hogar, en Talcahué. Sí. Estamos grabando y agradecer nuevamente a todas las radios que nos transmiten. La Sabia y se sabe toda la lista. La Radio Placeres, la Radio Nehuen. Nos han confirmado con sus horarios de programación, pero no, me los anoté. La próxima vez. Yeah. Y la plataforma Los Conquistadores del Sur, que también están republicando siempre los episodios. Y lo que más me gusta es que ustedes se puedan meter directamente a archive.org y buscar Chalupa al Agua o Spotify Chalupa al Agua y puedan escuchar todo lo que quieran. Y agradecer también a Radio CIS, que nos saca hace un montón de años, llevamos harto tiempo ahí, sí. Al César, a todo el equipo, a todo el equipo, a la Denise, es la que está los días sábados poniendo el programa. ¡Grande Denise! Sí, así que, y estaba pensando en que si no está abierto, creo que vamos a abrir un espacio como para que nos puedan dejar sus comentarios en Spotify, que es el espacio que parece que es lo más fácil. Hay un Facebook también de Chalupa al Agua. Que está bien inactivo, porque sí. Es que realmente esa siempre ha sido nuestra pulsión, como querer escucharlos, saber cómo reciben todas estas conversaciones hermosas que hemos tenido con otras personas también, entre nosotras. Qué lindo sería hacerlo en Spotify, porque muchas de ustedes escuchan Spotify. Y si no, siempre pueden dejar un comentario en Facebook o escribirnos por el Messenger de Facebook y ahí vamos a estar felices de recibir cualquier tipo de comentario, vivencia, super. Reflexión, desde quedó en silencio, no se escuchaba bien, hasta tuve una reflexión profunda y una epifanía en mi vida. Y todos los intermedios. Y estamos todavía en esta sesión, como en esta temporada, en que se trata como de la salud. Y habíamos pensado en conversar justamente de la disciplina que yo ya llevo varios años dedicándome, que se llama bio-neuroemoción y que tiene un nombre súper raro. La gente siempre dice bio-neuroemoción, ¿qué es esa cosa? Es como tres palabras en una. Y justamente es una palabra que compendia, que como que... reduce tres dimensiones del humano y de la vida, que son como súper fundamentales: la biología, la neurología y la emoción. Por eso se llama bio-neuroemoción. Y es en realidad una disciplina que alberga muchas otras disciplinas, porque llevamos tantos siglos aprendiendo, y no solamente de este conocimiento europeo académico, sino también de los pueblos originarios, que han entendido mucho antes que Europa. Sí. Todo. Y la bio-neuroemoción es como una disciplina que está pensada para ser una herramienta de primera necesidad. Si yo se los pudiera graficar, es como realmente como abrir una cajita y sacar, no sé, un tenedor, un cuchillo, un martillo. Una herramienta muy indispensable para entender cómo funcionamos. Cómo funcionamos biológicamente, neurológicamente y emocionalmente, y entender que esas tres dimensiones van de la mano. O sea, no hay un pensamiento que no se vincule con nuestro cuerpo, que no se vincule con una emoción, por ejemplo. Está todo muy urdido. Oye, el otro día, hablando, lo único quizás que sé que tiene que ver con esto. Vamos. Estaba estudiando un poquito de anatomía. Después podemos hablar de este otro rollo en el que me estoy metiendo, pero... me explicaron que la fascia es como una telita que está profundamente vinculada con nuestro sistema nervioso, que funciona como la interfaz entre la quizás me equivoco, quizás lo estoy explicando pésimo, pero a ver, vamos. Entre el sistema neurológico y la musculatura, y que como que abraza, como que envuelve cada uno de los órganos. Qué importante. Incluyendo el corazón. Entonces, que si, por ejemplo, estamos muy tensos, muy nerviosos, esta fascia, que es como un órgano en sí mismo, completo. Toda esta tela que envuelve todos los órganos y que interconecta todo, es como una sola cosa. No es un grupo de cosas, es una sola. Entonces, si estamos tensos, esta fascia se aprieta, se contrae. Y nos contrae, por lo tanto, todos los órganos. Y si nos relajamos, se relaja y todos nuestros órganos tienen más espacio. O sea, qué heavy, porque literalmente, si estamos tensos, se nos aprieta el corazón, literal. Y lo encontré súper peligroso para la vida. Súper. Y aparte, porque venimos nosotros de un paradigma que vuelvo a decir eurocéntrico, porque es europeo, es un paradigma que ya lleva como 450 años, que va como a la par de este proceso colonizatorio, de estos españoles que llegan a otros territorios, que invalidan esos conocimientos, esos saberes, esos entendimientos de lo que era el mundo de, espiritual, el mundo físico, etcétera. Va en paralelo, porque aquí se instaura... Y hay que recordarlo de manera muy violenta, muy agresiva, este otro paradigma que nos habla de que todos los órganos están por separado y que todas las dimensiones del humano no se tocan. Y te hablan, por ejemplo, de una salud mental, por ejemplo, muchas veces, sin vamos de la salud física, por ejemplo, te duele la pata, te duele, no sé, por el brazo, y te dicen, no, es que hizo fuerza, y puede coincidir, pero también el tema de la bioneuroemoción es que las dolencias, los dolores, son el lenguaje que tiene el cuerpo para comunicar mucho más, y que tiene que ver con lo que decía la Sabi, de que todos los órganos están intercomunicados y que somos una totalidad, nuestro cuerpo, lo que somos, claro. Y nuestra alma. Sí. O sea, no sé si todos tienen la vivencia de ser uno. Claro, que claro. De repente como que lo vivimos todo el tiempo, lo experimentamos constantemente, pero nos gusta pensar que es de otra manera. Totalmente. Y voy con algo bien preciso, porque estamos viviendo una época, siento yo, de mucho estrés social permanente, ya sea por las noticias que vemos, por las comunidades que estamos viviendo ciertas situaciones que pueden ser ligadas a una empresa, que pueden ser ligadas a la contaminación de las aguas, a la escasez del agua. Todas esas cosas nos tensionan, nos tensan. Imagínense esta figura que nos pone la Sabipo, que se nos aprieta literalmente el corazón. Y la bioneuroemoción nos explica algo súper importante. Y es, por ejemplo, cuando somos niños, las primeras etapas de nuestra vida van a ser muy significativos de cómo entendamos el mundo. Entonces, lo que plantea es que vivimos situaciones traumáticas de niñez, y lo que sucede es que no solamente las vivimos, por ejemplo, el abandono, no sé, mis papás tenían una relación que no era muy buena y no era muy sana, mi papá se fue, no volvió a estar en el núcleo familiar y mi mamá se obligó, o sea, se sintió obligada a parar la olla, ¿cómo? Yendo a trabajar. Y entonces me dejó con la tía, con la abuela, con en el jardín, con lo que sea, en una época de mi vida en que yo no estaba preparada para que así fuese. Entonces yo viví, no les estoy viviendo hablando de mí, sino que estoy poniendo un caso hipotético. Esa persona, muy común, vivió el abandono, no porque su mamá lo dejara, porque en otros casos sí pasó, te dejaron. Ya, pero en este caso la mamá salió a trabajar, pero como yo no estaba preparada en mi biología, porque era muy niña, estamos hablando de los primeros 5 años de edad, eso generó un trauma. Pero antes se pensaba el trauma como una herida emocional, como una herida psíquica le llamaban. Ya, pero la vía neuroemoción viene a mostrarte, con neurociencia, con mucha información sobre cómo estamos funcionando, que en el momento en que eso sucede, también se hizo una carretera neuronal. Uh-huh. Y ese niño, esa niña o ese niño, niñe, lo que vivenció de ese abandono generó esta carretera, y cada vez que está en situaciones que le recuerdan eso, va a revivir la misma carretera. Y eso implica que biológicamente vamos a volver a revivir el abandono, aunque la situación que nos lo reviva no sea de abandono. Por ejemplo, está ahí de noche. Es la explicación neurológica de la teoría de Freud. Sí, pero que está inscrita en el cuerpo. Por eso se llama engrama. Dejó de llamarse trauma, que es esta herida psíquica, mental, y pasó a ser un engrama, que es como una especie como de sello que queda inscrito en tu cuerpo. Claro. Porque en el momento en que sentiste abandono, se te contrayeron los músculos, sentiste... O sea, biológicamente tú reaccionaste frente a eso, y eso quedó inscrito en ti. Entonces probablemente vayas a revivirlo y revivirlo. Y les pongo así un escenario súper tonto. Ustedes están solos caminando en la calle, se pone a llover, llamas por teléfono para que te vengan a buscar, estáis lejos de la casa, nadie te contesta, y de repente dices, estoy sola en el mundo, ¡pum! Se te activa el engrama y vuelves a sentir el mismo dolor físico, emocional y psíquico. Pero esto no es algo voluntario, porque uno puede llegar a decir, ay sí, si a mí me abandonaron cuando chico, ¿y qué tanto? ¿A tantos le pasa? ¿No es cierto? Uno como que banaliza un poco las experiencias, porque hay tantas otras experiencias que pueden ser más traumáticas que la de uno. Pero el problema es que nuestra biología va a estar constantemente activando ese dolor. Y ese dolor va a enfermar. Ese dolor va, si no lo tratamos a tiempo, a generar distintos tipos de dolencias que al principio van a ser pequeñas hasta que se declare una enfermedad. En el fondo, porque va a ser crónico, porque vas a estar repitiendo ese patrón de, de ritmo cardíaco, de pulsaciones, de respiración, de contracciones, de carga, de estrés en el fondo. Y por ejemplo, que yo me dedico tanto a la violencia de género, sobre todo la violencia que recae en los cuerpos de las mujeres, vemos mucho esto en el ciclo de la violencia, por ejemplo. Muchas mujeres que dicen, ¿por qué vuelvo a enamorarme de un maltratador? ¿Por qué? Pero si yo ya tengo claro. Claro, lo tienes claro con la mente, pero tu cuerpo sigue funcionando. ¿Cómo funciona el cuerpo? Cuando nosotras nos acostumbramos a tener estas situaciones traumáticas, que como bien decía la Sabi, se cronologizan en el tiempo, esto ya deja de ser como, ¿cómo se dice?, una excepción, y pasa a ser la norma de nuestra vida y se vuelve algo que llaman en psicología la zona de confort. Y es muy perverso este concepto, porque uno diría, la zona de confort es donde me siento bien. Pero no. Pero no necesariamente. La gran mayoría de las veces, la zona de confort es donde nos sentimos mal, porque es lo único que hemos conocido. Entonces, por eso, si no entendemos qué es biológico, qué es emocional y qué es psicológico, nos cuesta mucho salir de esas dinámicas de violencia. Aún entendiendo, nos sentimos igual de atrapadas porque no conocemos lo que es el cuidado. Como estamos, como lo decía la Sabi bien, en este tema de que estamos acostumbradas a esa pulsión por minuto del corazón, estamos acostumbradas al estrés, cuando estamos en procesos de tranquilidad, de paz, nos sentimos incómodas. ¡Súper incómodas! ¡Qué fuerte! Esto está pasando a nivel societal. Esto es lo que le está pasando a la sociedad. Por eso estamos cada vez más estresados, más violentos. Porque estamos como en ese ciclo. Porque no entendemos nuestra biología, no entendemos nuestra unidad. Y les quiero decir algo muy gracioso. Había una neurocientífica. La neurociencia se trata de investigar cómo funciona el cerebro, cómo se conecta con el resto de los órganos. Y entonces la neurocientífica te muestra una imagen que tú veis que son blanco y negro. Y les dice al público, ¿qué es lo que ven? Y todos una raya, una no sé qué, no sé cuánto. Y de repente ella le inyecta color a la imagen. Y cuando le inyecta color a la imagen, es una serpiente enredada. Y ahora les pregunta al público, ¿qué es lo que ven? Y todos dicen, la serpiente enredada, porque es evidente. Y ella le vuelve a quitar el color a la imagen en las rayas blancas con negras y les pregunta al público, ¿qué es lo que ven? La serpiente enredada, ya, porque el cerebro entendió que es una serpiente. ¿Qué es lo que te muestra? Que el cerebro, cuando ve algo desconocido, no lo entiende. Cuando entiende lo que es, se lo graba, y después cuando vuelve a ver la misma imagen desconocida, ya tiene grabado lo que era, entonces no es que vuelva a cero, ya. Entonces ella nos explica, cuando tenemos situaciones, sobre todo en la infancia, que fueron determinantes, como abandonos, como muertes repentinas, como situaciones de exilios, como muchas situaciones que pueden ser traumáticas, como violencia sexual, ya. Lo que hacemos, lo que hace el cerebro es ponerle como un, es como, ¿se acuerdan estos muebles de cassette o de CD que teníamos? Que teníamos todos así como, los podíais ver como, Fito Páez, no sé, Euforia o no sé qué. Los teníais todos como organizados en el living. Los lomos, veíamos los lomos. Ya, el cerebro tiene eso con nuestras historias de vida. Entonces tiene abandono de niña, no sé, abuso sexual, muerte de familiar, todo eso lo tiene como tipificado. Una biblioteca, claro, ya. Que uno ve solo los títulos. Eso. El cerebro tiene una biblioteca de títulos de nuestras experiencias. Entonces, cuando el cerebro se enfrenta a una situación nueva, no se pregunta a qué situación me estoy enfrentando, se pregunta a qué se parece. Y va a esa biblioteca y busca el que más se parece. Y si tu vida fue atravesada por miles de eventos difíciles, angustiosos, que no has podido resolver, imagínense a dónde va el cerebro. Cada vez que vives situaciones nuevas, vas a revivir una y otra vez. Y es químico, es físico. Oye, yo quiero agregar, así como para dimensionar hasta dónde va este fenómeno, yo hago audiovisual, uh-huh, y cuando uno edita, uno sabe que basta con decir, o sea, el principio del cine es que no te muestra toda la película, po. No. El cine, e incluso el digital, son muchas fotos y entre medio faltan pedazos, po. Y nosotros no vemos eso que falta, porque el cerebro completa lo que hay entre una foto y otra. Uh-huh. Y cuando tú editas, vas con el mismo principio y lo llevas más lejos. Y la publicidad lo hace todo el tiempo, pero groseramente. Porque basta con que te muestren un par de cosas significativas que tu cerebro completa, como complete la oración, uh-huh, completa la película. Uh-huh. Y eso también lo hacemos con la publicidad, lo hacemos con las películas y lo hacemos en la vida, por lo que estás explicando. Mm, totalmente. Entonces, pero ustedes dirán, ¡no! ¡Estamos atrapados en un círculo vicioso infinito! ¡No! Ya. No es tan así, porque el remedio y el antídoto es lo que siempre hablamos en Charupalaba. Es poder, en un espacio seguro, hablar de aquello que nos sucedió. Y la persona que lo escucha, que en este caso soy yo, porque yo soy terapeuta de bioneuroemoción, es como una especie de detective, mostrando, oye, pero mira, esta fue tu situación del presente, estás ahí angustiada y estresada porque te estás separando. Pero vamos con ejercicios, que son ejercicios de meditación, de respiración, y siempre vamos a otro recuerdo que se parece mucho al presente, y vamos viendo esto, este tema de volver siempre al pasado, ¿no es cierto? Siempre a estos vacíos que no vemos en el presente, ¿vos? Porque aparte, una cosa curiosa, que yo sé que no podemos hablar de todo esto en profundidad en tan poquito tiempo, pero nosotros tenemos una parte de nuestra conciencia, de nuestra forma de interactuar en el mundo, de entender el mundo, que se llama inconsciente. Y el inconsciente es bellísima, es de la biología humana, de las cosas más hermosas. Porque tiene un solo mandato. El inconsciente dice, voy a sacar del consciente, es decir, de la vigilia, del día a día, todas aquellas cosas que nos dolieron, porque no podemos vivir con el dolor permanente. Entonces las voy a guardar en un lugar seguro para que estén, pero no se recuerden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un diálogo en una situación, en un acompañamiento de bioneuroemoción? Yo voy sacando al inconsciente y vamos sacando información, y las personas se rigidizan, se incomodan, y mientras más se incomodan es que más estamos yendo al lugar correcto, que es donde volvemos del inconsciente, de lo olvidado, lo volvemos consciente, es decir, lo traemos al presente y decimos, ¡ah! Esto yo lo estoy reviviendo. Y cuando tú haces ese proceso, se van a reír de lo liberador que es, porque te das cuenta de, ¡ah! Yo tengo ahora herramientas para cada vez que vuelva al pasado, cada vez que me revivan esas heridas de abandono, de violencia, poder decir, oye, pero yo ya soy una adulta. Oye, pero esa fue la niña cuando yo era niña. Ah, ahora yo puedo. Yo miro como que te sacan del padecimiento y te das cuenta de, ah, yo estoy en el presente, puedo trabajar esto. Te empodera de tu vida. Eso. Y una de las frases más clásicas, que no es de la bioneuroemoción, pero es de una escuela de pensamiento, es recordarnos en el cotidiano que somos arquitectos de nuestras vidas. Y hay otra frase que a mí me voló la cabeza, porque para ser acompañante de bioneuroemoción, una también tiene que observar su propia sombra y sus propios dolores. Y había una frase que a mí me marcó mucho, que decía, no, la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y en la imagen de la savia es muy claro. La experiencia no es aquello que aconteció, porque en el fondo vivimos episodios traumáticos, pero en el fondo la película, esa edición, es lo más valioso, porque decidimos cómo volver a narrarnos. Y eso implica, en el caso que yo les ponía antes, de decir, oh, sentí abandono por mi mamá que fue al mundo laboral y me dejó con otra persona. ¡Ah! Sentí abandono, qué terrible, qué doloroso. Ya abrazarme, quererme, ojalá conversarlo, para después salir de esa victimicidad y decir, pero mi mamá tenía la misma edad que yo tengo ahora y no tenía ninguna otra red. Entonces me tuvo que dejar con la vecina porque teníamos que comer. ¡Oh, mi mamá! Y se hacen esos momentos terapéuticos tan lindos. Del dolor pasáis a la comprensión, pero una comprensión biológica. ¿Y cuándo es que una terapia funciona, independientemente si es bio, neuro, emoción o no? Es cuando aquello que volvemos a narrar se narra con menos dolor. Ahí es que vamos en la dirección correcta. Si nosotros estamos en una terapia y hace 10 años conversamos lo mismo y cada vez que yo lo converso me... es que mi biología está actuando de la misma forma que antes. Necesitamos hacer terapias que cada vez nos avancen y nos ayuden a vivir con aquello que nos pasó, pero también entender qué es lo que pasó, ¿cachai? Claro. Oye, y ya se nos está acabando full el tiempo, pero quería solamente hacer como el guiño a la infancia, porque todo esto que estás explicando nos explica también la situación vulnerable en la que están las niñas y niños y niñas de menos de 5 años y lo importante que es cuidarles todo lo que podamos y con decirles, todas las te redes amo, te quiero. Y sí, todo y aceptar también todo. Y aceptar también que uno se equivoca, porque como mamá, como papá, claro, siempre uno se va a equivocar, pero la cuestión es poder como abrazarlo. Y por último, decir algo que justo estaba comentando ayer en un caso de un abuso sexual, y voy a poner un caso grave porque hay mucho de eso. Ya, ustedes se impresionarían que cuando pones casos de niñas, niños que le dicen a sus padres, madres que fueron abusados sexualmente por un tío, por un abuelo, o a la mamá, por el mismo padre, ¿no es cierto? Esto sucede porque estadísticamente las violaciones y los abusos sexuales en los niños vienen de la familia más cercana. Ya, cuando eso sucede y la mamá o el papá o el tío o la tía o la persona que está guardianando, está cuidando a esa niña, acepta, o a ese niño, acepta el relato y le dice a esa niña, a ese niño, cuando, cómo, lo abraza, lo quiere, no importa lo que le digas, pero aceptes el relato, eso cambia diametralmente el dolor que esa niña, niño o niña siente cuando le cuenta a un adulto y el adulto le dice no pasó, o no le cuentes a la familia porque ese es un amigo cercano, o no lo digamos porque qué van a decir los demás. Esa situación, cuando a ese niño, niña o niña cuenta a un adulto y el adulto no lo recibe, genera un trauma, un engrama muchísimo más difícil después sanar, aunque la injusticia es la misma, porque el hecho no es el mismo, claro, pero cómo lo recepcionamos, y eso en todo orden de cosas, y volvemos a los programas que estamos hablando de la escucha atenta, cuando recepcionamos el dolor ajeno, cuando recepcionamos la experiencia, aún aunque nos duele, porque esa mamá o ese papá cuando escucha eso dice, ¿dónde estaba yo? O sea, las angustias son gigantescas, uno se siente responsable total de lo que pasó. Pero si uno es capaz de sostener ese momento y abrazar a esa niñez y decirle lo que te pasó tiene un lugar y es importante, ¿cómo cambia la recuperación? Más que recuperación, ¿cómo se dice? Como la reconciliación. ¿Cómo cambia ese proceso para que esa niña, niño, niña o ese adulto pueda salir adelante, aún viviendo una situación tan extrema? Así que volvemos. Y vale para todo. Vale para todo, sobre todo con lo más difícil. Así que si están más interesados en bioneuroemoción, búsquenlo. Hay muchos videos. Es una escuela fascinante. También yo la realizo en Casa Triskel. O sea, por favor, bienvenidos sean siempre de que busquen la medicina. Maravilloso. Mucha información. Muchísima. En muy poco tiempo. Vamos a la música mejor. Thank you.